Hoy, Raúl, 1 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial del Galgo. Ya saben, es una raza, bueno, pues que en los últimos años, por desgracia, se ha hecho famosa y sale bastante en los medios de comunicación con noticias terribles, sobre todo pues por el abandono que sufren por parte de, bueno, pues los que son sus cuidadores durante una época, la temporada de caza. Y bueno, pues desde colectivos con el que, como el que vamos a hablar hoy, SOS Galgos, bueno, pues nos cuentan lo difícil que lo tienen estos animales una vez que cierra esa temporada. Más o menos en torno a esta fecha cierra siempre la temporada de caza. Este año concretamente lo hace el próximo 8 de febrero. Y bueno, pues colectivos como esta asociación sin ánimo de lucro defienden que estos animales son maltratados y abandonados. Hoy, como decimos, vamos a charlar con SOS Galgos. Es una asociación benéfica que lucha por defender a estos animales y nos lo va a contar muchísimo mejor. Ana Clement es una de sus fundadoras y actualmente la directora de la asociación. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por dar protagonismo al galgo y un día tan importante para ellos. Es, por desgracia, una de las razas, que más sufre en estos tiempos. Más maltratadas, sí. Digamos que el mismo público que disfruta de ir a los toros son el mismo perfil de gente que usa el galgo para cazar y cuando ya no le sirve en febrero, cuando acabe la temporada de caza, lo abandonan y quedan impunes antes la ley. Entonces, las asociaciones benéficas como la nuestra defendemos al galgo ante esa injusticia moral. No es ilegal, no es ilegal deshacerte de tu perro porque no sirve, llevándolo a una perrera municipal que a cabo de los 10 días recibe la inyección, la eutanasia, estando perfectamente sano y a lo mejor 2 o 3 años de edad. Es terrible lo que sufren muchos de estos animales porque, bueno, en la mejor de sus opciones les llevan a una perrera y algunos puede que encuentren un hogar después de ser abandonados allí. Pero conocemos a través de los medios de comunicación, bueno, pues la noticia de cientos de animales que son maltratados, que se encuentran, bueno, pues en condiciones de desnutrición y bueno, pues incluso golpeados, ¿no?, por los que han sido sus dueños. Sí, es cierto. Son personas que los utilizan, que carecen de empatía con los animales y eso refleja también una preocupación de su persona hacia las demás personas, porque quien maltrata a un animal suele maltratar a una persona. Entonces, el tema va mucho más allá y los que piensan que hay que ayudar a los animales, a las personas y no tanto a los animales, tiene que saber que se puedan hacer las dos cosas, porque ayudando a un animal, denunciando a quien la ha abandonado, uh-huh, es ayudar a una persona a su alrededor. Desde entonces luego. Entonces está ligada la conexión entre la violencia de género, suele empezar más cuando son más jóvenes estas personas, estos maltratadores, con los animales y los animales de caza, porque es permitido y es legal. Es una industria que mueve muchísimo dinero. Vemos injusticias por consecuencias por ejemplo, los guardias forestales también. Uh-huh. Hace poco dos fueron asesinados por un cazador. Y bueno, digamos que yo soy de fuera, ¿no? Y ya se oye en mi acento. Y hay muchas injusticias que pasan en otros países con los galgos. En mi propio país se crían y se mandan hasta China, donde cuando ya no sirven son enviados a mataderos. O sea que no es una cuestión solamente en España. Es a nivel mundial que esta raza es especialmente maltratada por su capacidad de correr. Eso, el dinero y los animales nunca es una cosa buena porque siempre hay abuso. Desde luego, vuestra asociación nace, si no me equivoco, hace ya más de 12 años, ¿verdad? No, hace casi 20 ya. 20 años ya. No, casi, ¿eh? En el año 99 empezamos. Hubo tres asociaciones Galgos Sin Fronteras, por ejemplo, este mismo año en Madrid. Empezaron y han nacido a través de los años una multitud de ONGs, pero digamos que es una punta del iceberg el rescate. No llegaremos nunca a tener la capacidad de recogerlos todos porque sencillamente hay más animales siendo utilizados que familias que los pueden adoptar, porque bueno, no es una raza para todo el mundo. Es una raza que necesita convivir con otro perro en un hogar. Es una raza muy sensible que se ha de llevar con correa, no llevar suelto, porque puede alimentarse de su propio miedo si coge un susto. Sí. Entonces, pero tiene muchas cualidades. Anda bien sin tirar, no es estresante y duerme una gran parte del día. Y en cuanto a la actividad, Ana, necesitan mucho ejercicio. 3 paseos al día, como cualquier otro perro de raza grande. Comer 2 veces al día la misma cantidad de cualquier otro perro de su tamaño. Son perros muy resistentes físicamente. Las vacunas anualmente y suelen tener una larga vida de unos 14, 15 años. Entonces es especialmente doloroso para las personas que somos sensibles al bienestar animal ver tanta injusticia en un país que debería estar a la altura del resto de Europa. En cuanto hablemos de bienestar animal, porque quien es bueno con un animal también es bueno con las personas, y por eso hemos de promover el bienestar animal a temprana edad con los niños en la escuela. Y por eso SOS Galgos está creando un centro educativo en estos momentos para que los colegios, los alumnos de colegios vengan durante el día para hacer talleres sobre el bienestar animal, recibirlas e interactuar con galgos, que serán el foco principal del centro. Bueno, nosotros auguramos desde aquí un éxito rotundo, porque está demostrado, ¿no?, que cuando los niños son partícipes en labores tan encomiables como esta, la familia se nutre, ¿no?, de esos conocimientos del pequeño, y gracias a ellos podemos crear, como decimos, una sociedad un poquito más justa y una más dedicada a hacer el bien a animales y personas. Sí, digamos que en la industria alimentaria, la comida basura se ha aprovechado del juego y la infancia para atraer a que los niños coman comida basura en lugares donde van a jugar. No voy a nombrar ninguno, todos sabemos de... Pero en este caso estamos haciendo un bien, creando el juego, con promover el bienestar animal, para concienciar a los demás, a los padres, y esperemos que sea el principio de muchos más centros similares. Oh, sería estupendo. Vosotros ahora mismo, si no me equivoco, estáis en Cataluña, ¿verdad? Sí, estamos en Barcelona. Nuestro objetivo es empezar aquí y crearlos donde más haga falta, en las dos Castillas, Andalucía y Extremadura. Es un proyecto muy ambicioso, pero con la colaboración de todos, que es posible, ¿por qué no? Ana, y ¿qué te movió a ti? Como bien te escuchamos, eres de fuera, a iniciar esta actividad en nuestro país. Bueno, yo me mudé hace 24 años a Barcelona y me involucré en la defensa del galgo del canódromo de Barcelona, porque había mucha explotación de los 700 galgos que estaban siendo utilizados aquí para las carreras, que ya no existe porque luchamos durante 10 años y se consiguió cerrar. Estos galgos venían de Irlanda, de donde estoy yo. Parte de mi familia es de Irlanda. Y entonces, si no sabes bien qué pasa, no te enteras, porque es un problema muy bien escondido. O sea que yo me involucré porque quise denunciar, porque siento un gran sentido de la justicia y creo que hay que luchar para cambiar la situación de base. Por eso creemos tanto en la educación. Y así fue, pero cuando cerró el canódromo, empezamos con la labor de rescatar galgos, pero de fuera de Cataluña, uh-huh. Es decir, de Castilla-La Mancha, Castilla-León. Toledo es especialmente grave. Sevilla y Cádiz también lo son, pero Toledo yo creo que se lleva la medalla por abandono de galgos. Ana, ¿no? Nosotros sí. Estamos emitiendo actualmente desde Talavera de la Reina, es una ciudad de la provincia de Toledo. En esta zona hay mucha caza, o sea que es un problema que conocemos, como tú bien dices, muy de cerca, porque desgraciadamente los medios de comunicación nos hacemos eco muy a menudo de estas terribles noticias. Así que, bueno, pues gran parte de nuestros oyentes están aquí en la provincia y pueden ser afines a vuestra causa. ¿Cómo se puede contactar con SOS Galgos? ¿Tenéis esa página de...? Se puede contactar visitando sosgalgos.com, uh-huh. En la página web, o SOS Galgos Oficial en Facebook. Sí. Se puede hacer Timer, que es un euro al mes. Sí. Y podéis confiar porque lo gestionamos internamente. Uh-huh. Se puede hacer socio. Se puede hacer casa de acogida temporal, que bien nos hace falta, sobre qué todo bien. En Toledo. Uh-huh. Pagamos mucho dinero de los socios en residencias caninas. ¿Sí? O sea, un miembro del público, un ciudadano, nos contacta a través de la página web que ha encontrado un galgo abandonado. Buscamos la residencia más cercana de su zona y hay residencias que pagamos 4 euros al día. Hay residencias que pagamos 7 euros al día, pero eso multiplicando llega a ser miles de, claro. de euros al mes. Así que si encontramos familias que los quieran acoger temporalmente, pues sería fantástico. Sí, sí, siempre hemos de conocer a las personas personalmente, por claro. eso, para darles apoyo. Y tenemos representantes, personas que van de parte nuestra ¿sí? en la provincia de Toledo, en Madrirejo. Ajá. Muy válida, gente fabulosa. Entonces animamos a la gente a confiar cuando encuentren un galgo que se deja coger, que no todos se dejan ayudar por el miedo que tienen, uh-huh. Y que confíen y ayudan a ese galgo, que aunque sea un galgo que ayudan al año, para ese galgo representa mucho, muchos años por delante. Ana, nosotros estamos emitiendo desde Talavera de la Reina, pero te escuchan también en Cataluña, en el País Vasco, en toda la costa de Alicante, en la región de Murcia, en bastantes provincias de Andalucía y también en las Islas Canarias. ¿Qué pueden hacer esos oyentes que estén deseando tener una mascota y sepan que su opción es la adopción, que tienen que quieren adoptar a un galgo en este caso? Bueno, pues sí, porque... Pueden contactar con SOS Galgos a través de la web sosgalgos.com. Y estaremos en contacto con mucha ilusión. Bueno, pues Ana, ha sido un auténtico placer charlar con vuestra asociación en el día de hoy. Esperemos pues que el año que viene, el próximo 1 de febrero, podamos estar celebrando mejores noticias de la que estamos viviendo actualmente, que esta raza, bueno, pues finalmente deje de ser maltratada por todos aquellos que deberían ser, bueno, pues sus mayores defensores, sobre todo, bueno, pues esas personas que los utilizan para lo que ellos llaman un hobby, aunque muchos en la sociedad lo veamos de manera diferente. Y bueno, pues este día sirva para reivindicar y conseguir sobre todo pues eso, una vida mucho más larga para estos perros. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Ana. Buenos días. Igualmente. Buen día.